Book 2 48 48 48 أنشطة العطلات Actividades vacacionales Actividades vacacionales هل الشاطئ نظيف؟ ¿Está limpia la playa? ¿Está limpia la playa? ¿هل تمكن فيه السباحة؟ ¿Se puede uno bañar allí? ¿Se puede uno bañar allí? ¿هل السباحة فيه غير خطرة؟ ¿No es peligroso bañarse allí? ¿No es peligroso bañarse allí? ¿هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ ¿Se pueden alquilar sombrillas aquí? ¿Se pueden alquilar sombrillas aquí? ¿هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ ¿Se pueden alquilar tumbonas aquí? ¿Se pueden alquilar tumbonas aquí? ¿هل يمكن هنا استئجار قارب؟ ¿Se pueden alquilar barcas aquí? ¿Se pueden alquilar barcas aquí? أحب أن أركب الموج. Me gustaría hacer surf. Me gustaría hacer surf. أحب أن أغطس. Me gustaría bucear. Me gustaría bucear. أحب أن أتزلج على الماء. Me gustaría hacer esquí acuático. Me gustaría hacer esquí acuático. ¿هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ ¿Se pueden alquilar tablas de surf? ¿Se pueden alquilar tablas de surf? ¿هل يمكن استئجار معدات غطس؟ ¿Se pueden alquilar equipos de buceo? ¿Se pueden alquilar equipos de buceo? ¿هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ ¿Se pueden alquilar esquís acuáticos? ¿Se pueden alquilar esquís acuáticos? أنا مجرد مبتدئ. Soy principiante. Soy principiante. أنا في مستوى وسط. Tengo un nivel intermedio. Tengo un nivel intermedio. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Tengo un buen nivel. Tengo un buen nivel. أين التلفريك؟ ¿Dónde está el telesilla? ¿Dónde está el telesilla? ¿هل معك زلاجات سكي؟ ¿Tienes los esquís aquí? ¿Tienes los esquís aquí? ¿هل معك حذاء اسكي؟ ¿Tienes las botas de esquí aquí? ¿Tienes las botas de esquí aquí?